Bueno, el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helóreas, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, pues ya entramos, ya llegamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, aquí transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org, transmitiendo para el todo el universo entero. Y bueno, Ojuela está un poquito malita. Tantito. Tantito nada más y... Para mí no es nada. Ajá, pero nada la detiene a ella. Mi compromiso con este programa. Justo así, justo, ahí se ve la militancia. La verdad, Coyote no me dejó faltar. Me di cuenta de mi sueldo. Ya te habías tomado muchas vacaciones. Tendrías que hablar con el sindicato. Pero bueno, ya sabes que es un trámite burocrático. Tienes que pasar a la primer ventanilla. Ya sé cómo funciona. Pero pues bueno, no, empezamos un poquito tarde hoy. Aquí teníamos algunas dificultades. Pero no importa. Ay, no importa porque no te sientes mal. Qué gacho. Y vamos a estar hoy hablando de un tema de mucha actualidad, ¿no? Es que estamos al día siempre. De mucho coraje también, de mucha rabia. Como todos saben, se está ahorita, justo en estos momentos, está el Mundial de Fútbol allá en Brasil, en las diferentes ciudades de Brasil. Y bueno, ¿no? Esto ha despertado una serie de manifestaciones, una rabia, un coraje desde abajo, ¿no? Que viene irrumpiendo el escenario de la fiesta del negocio del fútbol, ¿no? Porque no es la fiesta del fútbol en sí mismo, ¿no? El fútbol puede ser una fiesta, el fútbol es agradable, pero lo que pasa en el mundial es pues la fiesta del negocio, ¿no? A costa del fútbol. Y vamos a estar hablando hoy de ese tema. Aquí tratando algunos puntitos, no nos extenderemos mucho, pero bueno. No nos extenderemos básicamente porque ya se nos fue media hora del programa. En realidad es que no queremos ser extendidos y nos interesa que la banda pues voltee a buscar en los medios y ahí lo que está pasando. Obviamente pues va a ser en los medios libres, ¿no? En los medios de información de los colectivos, de las organizaciones, de los movimientos, donde se puede encontrar la información de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Que no sean los marcadores. estos, que tantas regalías dan a las empresas transnacionales. Y pero pues nos vamos a ir con una musiquita para empezar. Y ahorita vamos a regresar. ¿Vas a poner una de Shakira? Vamos a poner a Shakira, justamente. Vamos a estar hoy la musicalización del quilombo antifascista corre a cargo de Shakira. Y ¿cómo se llama la otra? Ay, no me acuerdo. La Jennifer López. La Jenny. Descargamos todo el soundtrack de la Jenny. Descargamos todo el soundtrack del mundial. ¿Con qué confianza le hablas? La Jennifer. Pues ahí, bueno, que es confianzudo, ya sabes. Está bien. Y bueno, pues vámonos con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio Comunicación contra el Poder. Y un saludo, antes de que empezar, a las consentidas del quilombo. Sí, a Frijo Monroy y a Chucha Volvió. A Amandita Chávez y a Valentina Xochimesli. Pues ahí va un saludo y un beso y un abrazo. Y a toda la demás banda que nos está escuchando, pues ahí les estaremos mandando sus saluditos poco a poco. Y ahorita regresamos. Regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista después de esta rolita de la famosa y afamada Polla Records, para no olvidar, ¿no?, aquellos tiempos. Y ¿qué? Ah, sí, te queremos mucho, Amanda Chávez. Va, un beso y un abrazo hasta Villahermosa, allá donde sí, nos están escuchando. Nos escucha. Pues va, ahí hay un saludo para Yuna, que está enferma. Allá está Barcelona. No, un abrazo. No sé grande. Quién es Yuna, pero bueno. Bueno, es mi saludo para Yuna, que sí, está sí. en Barcelona. Ojo, él le manda un saludo a Yuna. Gracias. Está bien. Que conste que él fue el grosero, Moni. Ya, pues. Bueno, que se refleje como todo... en los cariños de vuelta. Como todo el mundo sabe, y pudimos ver, ¿no?, en las noticias hace un año, en Brasil comenzaron una serie de protestas, ¿no?, enmarcadas un poco en el contexto de lo que de lo que vendría a ser la Copa Mundial de Fútbol que se está realizando ahorita en Brasil, ¿no? El descontento empezó a irrumpir por la serie de alzas a los precios de principalmente de transporte del metro y del autobús allá en Brasil, que se empezaron a emplear, ¿no?, en diferentes ciudades, ¿no? Una de las primeras ciudades donde se alzaron los precios fue en agosto del 2012 en la ciudad de Natal, ¿no? Y fue donde comenzaron estas protestas, ¿no? En general, la ola de protestas han manifestado contra el alza de precios y contra el despilfarro económico que implica el organizar el Mundial de Fútbol para el país, ¿no? Para Brasil, ¿no? Entonces, y esto en contrastando con las condiciones sociales existentes, ¿no? Precarias a las que está sometida la población. Entonces, bueno, pues en 2012 comienzan las manifestaciones, comienza la represión, ¿no? El gobierno brasileño no dudó ni un momento en hacer uso de sus policías, de sus cuerpos armados para contener las movilizaciones, y aún así las movilizaciones lograron echar para atrás las alzas a los precios, ¿no? Que volvieron a intentarse en 2013, y fue cuando todo mundo vimos, ¿no?, las manifestaciones, la toma del Palacio Legislativo en Sao Paulo, no en Río de Janeiro, no una serie de acciones, movilizaciones masivas, no donde había enfrentamientos con la policía, donde diferentes sectores sociales comenzaron a movilizarse, no los maestros, los transportistas, los estudiantes, no y se fue generando un clima de tensión social muy fuerte, no la banda organizaba, impulsaba movilizaciones, la policía la reprimía, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta cuestión se fue incrementando, ¿no? A lo largo del tiempo, y se empezó a señalar el asunto del dinero, ¿no? Los millones y millones de dólares que se estaba gastando el gobierno de Brasil para construir toda la infraestructura necesaria para organizar el mundial, ¿no? Ahorita vamos a dar también como algunos costos, ¿no? De lo que se ha construido en Brasil, pero más adelantito. No, pero bueno, no, pues vimos, ¿no? Una serie de movilizaciones muy grandes, ¿no? Con una respuesta muy violenta por parte de la policía, que hizo que la banda se tuviera que defender, ¿no? Ahí se quedaron expresas una serie de simpatías, ¿no? Por ejemplo, con el Black Bloc, ¿no? Que marchaba al frente de las manifestaciones para contener la represión, mientras el contingente, por ejemplo, de profesores tenía que retirarse, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues fueron ahí bastante, fue un movimiento bastante grande, bastante extenso, y que marcaba el despertar de la banda en Brasil, ¿no? Ante este hecho de Mundial de Fútbol. ¿O no, güey? ¿No? Ajá. Entonces, pues no viene de ahora, ¿no? Las protestas que están ahorita, pues venían irrumpiendo desde hace 2 años, desde hace año y medio, ¿no? Prácticamente, no surgen espontáneamente. De repente la banda piensa que el lograr una movilización como la que se dio en Brasil, pues basta con ponerlo en Facebook y entonces ya la gente va a salir masivamente a las calles. Ajá, ahí la gente es honesta, y si le dan me gusta, van. Ajá, no es como en si México. Si le dan asistiré, es en serio. Se lo toman muy bien. Pues fue un camino de 2 años, ¿no? De año y medio, ¿no? De empezar a levantar movilizaciones, procesos sociales desde abajo, ¿no? Que pues no era difundir las cosas por Facebook, no era como de repente acá en México pasa mucho, ¿no? De repente a alguien, a algún ex candidato se le ocurre decir, vamos por un paro nacional, y así todos al paro nacional, ¿no? Se dio mucho con López Obrador y sus seguidores, ¿no? Que decían que iban a parar las reformas con un paro nacional, sin procesos sociales, sin procesos organizativos, sin procesos de movilización, y que tuvieran como fondo solamente el próximo concurso electoral en el que López Obrador querría o quiere, ¿no? Ha dicho que va a participar. ¿no? Entonces, pues no, acá en Brasil se dio una serie de movilizaciones durante 2 años que hicieron posible que esto, que hoy estemos viendo lo que está pasando en Brasil, ¿no? Una sociedad movilizada, los diferentes sectores, ¿no? Indígenas, populares, campesinos, estudiantes movilizados contra este despilfarro grosero y asqueroso de dineros, ¿no? Pero, bueno, pues esto fue antes del Mundial. Y nos vamos a ir con una musiquita en lo que regresamos a hablar de lo que sigue, ¿no? Ahí pues no le cambien, esto es el Gran Quilombo Antifascista y un saludo para la banda que nos escuchará el miércoles por la Que Huelga Radio a las 12 del día en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net/diario. Y pues esto es el Gran Quilombo y ahorita regresamos.

Sí, justo, ¿no? Es pues un gasto de millones de dólares, ¿no? Aproximadamente 15 mil millones de dólares. No, de miles de millones. Es una grosería. Sí, ¿no? Gastar eso. Y justo esto es lo que hace que una que mucha banda se indigne, ¿no? Ante las condiciones de vida de la población brasileña y el gobierno brasileño gastando una suma de miles de millones de dólares. Pero es que además son los brasileños, es el pueblo brasileño el que paga esta suma. Exacto. Y al final las ganancias, o sea, de las ganancias no van a haber nada. Sí, justo, ¿no? Es más o menos alrededor del 95% de las ganancias que genera la Copa Mundial. Está buenísimo. Se la lleva la FIFA, ¿no? FIFA es una de las principales bolsillos transnacionales mundiales. El 95% de las ganancias se lo lleva la FIFA, ¿no? Solo en contratos oficiales, pues, ¿no? Más aparte lo que generan las otras empresas transnacionales por publicidad, por ventas, por servicios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero solo de los partidos de fútbol, el 95% se lo lleva la FIFA y se espera que se recolecten alrededor de 5 mil millones de dólares, ¿no? Para la FIFA durante este mundial. Entonces, y esos son los datos oficiales de lo que se van a embolsar unos cuantos, que además ni siquiera tuvieron que invertir, o sea, la inversión le está poniendo el pueblo brasileño. Justo, ¿no? Justo, justo. Además es una inversión tres veces mayor, por lo menos de esto, ¿no? Se están invirtiendo 15 mil millones de dólares que sale de los impuestos, que sale de los aumentos a los precios que impone el gobierno brasileño sobre la banda en Brasil, ¿no? Y se recolectan 5 mil, ¿no? Entonces es... Y además hay estadios que no se han terminado. O sea, el costo final todavía no está dicho. Y eso... Van 7.700 millones de dólares en la construcción de 12 estadios, pero no están concluidos. Y pasa, ¿no? Lo que pasó como, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Donde la mayoría de los estadios pues dejan de ser usados después del Mundial porque no pueden ser sostenidos. Entonces es una inversión efímera para 3 semanas, ¿no? Para ser utilizadas durante 3 semanas, sacarle lo más de provecho a las transnacionales, pues bueno, ¿no? Ellas como no invierten, entonces pues todo no es ganancia, importa, ¿no? Sí, claro. Y esto, ¿no? O sea, este despilfarro de miles de millones de dólares es lo que hace encabronar a la banda en Brasil, ¿no? Y pues sale masivamente a las calles, ¿no? Por ejemplo, hace rato decía, ojo, son 7.700 millones de dólares en construcción de 12 estadios. Que es lo que va hasta ahorita, ¿no? Es lo que va hasta ahorita, pero esos 12 estadios, algunos no estaban concluidos todavía la semana pasada. Se siguen generando gastos porque además van a marchas forzadas. Creo que no tenemos el dato, pero parece, el otro día estaba leyendo que en la construcción de estos estadios es donde más personas han perdido la vida por falta de condiciones. Las condiciones laborales. Sí, claro, porque van a marchas forzadas. De los chambeadores son muy precarias, ¿no? Ha habido infinidad de trabajadores muertos construyendo estos estadios. Además, viviendo en las mismas construcciones, ¿no? En campamentos, ¿no? Trabajando, pues... por un contrato temporal, ¿no? Sin seguro social, sí, o sea, con salarios los básicos, ¿no? Pues salarios de albañil, ¿no? Sí, claro, además que tampoco hasta que no concluyan la obra no se les paga, ¿no? Entonces, pues todavía no está terminado el gasto de los estadios, tal vez para la clausura ¿no? Y se invirtieron 24 mil millones de dólares en hotelería, ¿no? En restaurar esto que decía, ojo, en la restauración de la ciudad, el embellecimiento de la ciudad, ¿no? Pues darle ahí a los hoteles, a las grandes cadenas hoteleras que también son transnacionales, pues darles una subvención para que se embellezcan, ¿no? Y se invirtieron 12 mil millones en transportes, ¿no? También para mejorar la infraestructura para los turistas, ¿no? No la infraestructura para la banda brasileña, sino para los turistas, que pasen bonito, ¿no? Que ahí tengan una bonita vista del Brasil. Y además recordemos que hace tiempo cuando empezaron las protestas fue justamente porque el aumento en el transporte público fue casi al doble de lo que estaban pagando con anterioridad para pagar la renovación de este transporte, pero ni siquiera es como que lo necesitaran o que fuera para ellos, sino para recibir a tantas personas. Para justo, ¿no? Ahí, sí, pasa un poco como acá en el metro, ¿no? Que nos suben la tarifa del metro en la Ciudad de México para las mejoras, y ahora las mejoras sí. Es que tenemos albercas en el metro, tenemos cascadas. Y una línea inhabilitada. Hay de todo, ¿no? En el metro de la Ciudad de México, y todo gracias a que, pues, pagamos 5 pesos por viaje, nos aumentaron el 70% del viaje, pero pues nos pusieron mundo salvaje. Ya no va a haber playas artificiales, ya la alberca está incluida en el y metro. Toboganes. Bueno, el chiste es que hubo este gasto, ¿no? Además, faltaría mencionar como la inversión que se hizo en seguridad, ¿no? Para cuerpos policíacos, para la movilización, ¿no? Se habla que se están movilizando alrededor de 250,000 cuerpos entre policías y militares, ¿no? Y entonces, pues eso cuesta dinero, entonces falta la inversión de seguridad, cámaras, policías, patrullas, ¿no? Entonces es, pues, un derroche de varísimo encabronado, ¿no? Y además, se llevaron a cabo expropiaciones de terrenos para la construcción de vías, carreteras, para de entradas a los estadios, para la construcción de los estadios. Se expulsó a los comerciantes locales porque la FIFA exige la exclusividad del negocio, ¿no? De los recuerditos, la camisetita, el baloncito, el muñequito y todo eso, ¿no? El muñequito. Y además, ¿cómo se llama? Bueno, ya. No sé cómo se llama la mascota, ¿no? Es que lo que te iba a decir, maldita sea. Yo me quedé en el pique. Es lo que te iba a decir, el chile era muy bonito. Ajá, el pique mexicano, ¿no? Del 86 creo que era. No sé, creo que yo no nacía. Y bueno. Otro de los costos de la realización de este mundial fueron alrededor de 200,000 personas desalojadas y desplazadas de sus hogares, ¿no? Para poder embellecer la ciudad. Se hacen programas, el gobierno brasileño, ya saben que los gobiernos de izquierda son en Latinoamérica son bien chéveres, ¿no? Y ahí todo el mundo les salta y les defiende, no, que la izquierda latinoamericana está oponiéndose al capitalismo y pues bueno, la izquierda en Brasil, que es quien gobierna, ¿no? Dilma Rousseff es como la que le siguió a Lula da Silva, ¿no? Y dentro de esta política se hizo una política de desalojo de la ciudad, de los sectores marginales, ¿no? De la banda más pobre, de la banda más jodida, de la banda que no le dejan otra opción, ¿no? Y se habla de alrededor de 200,000 personas desalojadas de sus casas, ¿no? Una política de limpieza social, de sacar a los mugrosos, de sacar a las trabajadoras sexuales, de sacar a los niños de la calle, de sacar todo aquello que no sea bueno para el turismo, ¿no? Esa es la política que se llevó a cabo en Brasil, y todo eso, pues bueno, ¿no? A la banda la fue haciendo encabronar, ¿no? Fue haciendo crecer el hartazgo social, ¿no? Y bueno, ¿no? ¿Qué más, Jorge? ¿Qué más? Bueno, también estaba leyendo en estas notas curiosas que hubo gente que ya no le quisieron renovar su contrato de renta de departamento, porque incluso como los hoteles ya no se daban abasto, empezaron a rentar departamentos. Entonces, de alguna forma, pues también desalojaron a esas personas que rentaban algún departamento chico en los alrededores de las ciudades mundialistas, ¿no? Sí, sí, sí. Además de las más de 200,000 personas que, sí, ¿verdad? Que desalojaron de sus casas, creo que vimos las imágenes. Las imágenes, sí, no fue un desalojo amplio, extendido, ¿no? En todas las zonas marginales, en todos los barrios cercanos. Pero además con este discurso de por una ciudad más segura y todo este choro que nos avientan, y es obvio que lo hacen para que se vea bonito. Además, en algunos barrios que así son, pues, barrios pobres, los cercaron con policía para que no salgan, para que las personas, en vez de cruzar por donde está la sede mundialista, tengan que dar toda la vuelta para que no se vea fea la ciudad, ¿no? La gente más pobre pues ya no va a poder circular por ahí tampoco, para que no se vea. Es una tontería pensar que un brasileño promedio, con el salario que tiene, no puede acceder a comprar un boleto para un partido, cuando ellos mismos están generando el varo para que se haga este mundial y no pueden entrar a ver un pinche partido. No, deja de eso, que no pueden ni acercarse al estadio, ¿no? O sea, que la vida cotidiana de ir a la chamba... Pero como en esta onda de Brasil es un país que ama el fútbol y a los brasileños les encanta tener la sede mundialista en su país y al final tampoco la pueden disfrutar, la verán en sus casas como tanta gente. Sí, claro, ¿no? Al final es un espectáculo de élite diseñado para los brasileños que lo puedan pagar, ¿no? Que pues no es la banda chambeadora, ¿no? Nunca mente, ¿no? Y para los turistas extranjeros que lo puedan, que puedan pagar el ir a Brasil, que tampoco es la banda chambeadora de otros países. No. Si habrá uno que otro que se gane un premio ahí, pero. Coyote concursó. Ajá, yo concursé y no pude ir. Por eso hice este programa de coraje. Y bueno, no, esto contrastando con las políticas, las condiciones sociales precarias en las que viven los y las brasileñas, ¿no? El gobierno de Brasil, a pesar de que se presume de izquierda, a pesar de que se presume como contrario al neoliberalismo, mantiene políticas claramente neoliberales, ¿no? Igual que lo mantiene Argentina, igual que los mantuvo Chile cuando estaba Bachelet y que las mantendrá ahora que vuelva al gobierno Bachelet, igual que lo mantiene Evo Morales o igual que lo mantuvo Chávez en Venezuela con las políticas de trabajo, son políticas neoliberales, ¿no? Y en Brasil estas son las políticas que imperan, ¿no? Impulsadas desde los gobiernos de izquierda, ¿no? Para intentar mitigar un poco a las movilizaciones sociales, que se logró un tiempo, ¿no? Pero parece que ya por fin se está rompiendo con este mito, ¿no? Es un país, está caracterizado como un país de pobres, que ha logrado tener un poco menos pobres en los últimos años, ¿no? Muchos hablan del crecimiento brasileño, ¿no? En el último periodo, en la última década, ¿no? Sin embargo, hay que tener claro que el crecimiento, cuando se habla de crecimiento económico, no se habla de que la banda esté bien, ¿no? Sino se habla de que los negocios van bien, ¿no? Y cuando los negocios van bien es porque la banda es explotada, ¿no? Cuando los negocios van bien es porque al trabajador le quitan derechos, le quitan, le precarizan su vida, ¿no? A los pueblos indígenas se les despoja su territorio y esto hace que los negocios vayan bien. Y se dice, ah, bueno, Brasil tiene un crecimiento, creo que del 6%, había mantenido, ¿no? Un crecimiento económico de 6%, pero este no es de los trabajadores, ¿no? Será de algún sector pequeño, claro, de la sociedad, ¿no? Entonces está caracterizado como un país de pobres con un poquito de menos pobres, ¿no? El trabajo, la dinámica laboral en Brasil es principalmente precaria. El trabajo precario implica jornadas laborales extensivas, ritmos laborales intensivos. Esta es jornadas de 10, 11, 12 horas con ritmos de trabajo apresurados, ¿no? Sin contratos, sin prestaciones. Esto es el trabajo precario, ¿no? Y esta es la dinámica laboral generalizada en Brasil, ¿no? Ciudades policializadas, ¿no? Y ahora militarizadas, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Se están movilizando alrededor de 250,000 elementos policíacos y militares para custodiar el Mundial de Fútbol. No es un contingente de seguridad nacional enorme, ¿no? Y que mantiene militarizada, por ejemplo, Sao Paulo, ¿no? Y los pueblos indígenas están siendo despojados de sus territorios por los hacendados, están siendo asesinados, desaparecidos, están siendo más marginados de lo que son. Y todo esto es lo que va abonando para que la gente se movilice en contra del mundial, ¿no? Entonces, pues un poco ese es como el contexto general, ¿no? En el que irrumpen estas protestas. Pero vámonos con una musiquita que ya estamos aburriendo demasiado. Yo creo que no estamos aburriendo, pero vamos con una musiquita. Vámonos con una musiquita. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Hay un saludo a Lulú que nos está escuchando desde el sur del continente. Y muchos besos para Guare Antonio, que se acaba de conectar para escuchar. Muchos besos para Guare Antonio, sabes que te queremos. Y un más. Saludo para Ninfa Alvarado y para Eliancito, ¿no? Nos falta el consentidito del quilombo. Pues ahí pues ahí estamos. Ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Nos pueden escribir ahí por Facebook al Gran Quilombo Antifascista y ahí lo checamos. Entonces no damos no concedemos canciones porque tenemos muy programada nuestra música. Es lo único que sí tenemos bien programado. Pero bueno, ahorita regresamos. ¡Guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! ¡Perros! ¡Guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! We'll be right back.

Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. El pensamiento marxista pronto gana de Unfinished Revolution. From Basque Country, Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le quedar en la barricada a las tres, a las puertas de la victoria. Quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina en cualquier adoquín. Bueno, pues ya llegamos, regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. ¿Y con qué volvemos? Enterándonos de chismes. No sabíamos que la FIFA había pedido a Brasil que cambiaran la ley que tenían para no vender bebidas alcohólicas en los estadios, pero que este solo se lo permitió no al estadio, sino más bien lo que pidieron es que se les autorizara a los patrocinadores a vender las bebidas alcohólicas. Esto es que, bueno, pues se permite beber bebidas alcohólicas ahora en los estadios, pero no es que se permita, sino que se les permite a los patrocinadores. Si no eres patrocinador, ajá, no puedes vender nada. No, claro que no. Entonces, y luego también que estaba leyendo ahorita que la FIFA se defendió de estas acusaciones que estás haciendo ahora, de que quitaron a los vendedores ambulantes. Ajá, es que están en todo. El coyote es muy es odiado por gente importante. Ajá. No la te FIFA odia cualquier odia. Pendejo, sino no, gente importante como la FIFA. No, y que entonces dijeron que no los quitaron, que es más, a ellos les interesa que se siga como fomentando este tipo de comercio, pero que claro, no podían permitir el comercio de artículos que no fueran autorizados. Entonces ellos mismos capacitaron a vendedores y les dieron uniformes oficiales de la FIFA para vender los productos autorizados de la FIFA. O que sea, además, ellos se quedan con el VAR. No, que además ahí de repente, por ejemplo, quien... Por acá pasa así, ¿no? Cuando se hace un evento deportivo o musical, hay alguien que tiene como la concesión del producto original, ¿no? Y a la vez controla ese mismo la piratería de los productos piratas, ¿no? Entonces, pues no le pierden, ¿no? A final de cuentas, pues ellos son los mismos, ¿no? Que van haciendo las marcas, la piratería, la imitación, y al final de cuentas ellos controlan todo ese negocio y es lo que buscaban, ¿no? O sea, sí, claro, no les molesta que haya gente que venda, ¿no? Les molesta que los que vendan no vendan para ellos, ¿no? O sea, eso es lo que les molesta, ¿no? Y sí, los vendedores pueden pasar siempre y cuando trabajen para mí, ¿no? Sí, y, claro. Y así sí, no le genera ninguna ganancia. Ajá, y así sí somos chéveres los de la FIFA, ¿no? También la FIFA dijo que el que se hayan construido o modernizado, porque fueron ambas cosas, los 12 estadios tampoco era su culpa, porque ellos le dijeron al comité organizador que con 8 era suficiente. Pero claro que Brasil no se quiso quedar atrás. Se quiso lucir el gobierno brasileño y... Sí, claro, hacer gala de sus recursos. O sea, y que por eso fueron dos. La FIFA no es responsable de nada. Ellos en este no asunto. Son malos. No. Sí, claro. Son unas buenas personas que solo se quedan con el 95% de las ganancias. Ajá. No, ya saben, esas transnacionales siempre chéveres. que solo han capitalizado un deporte. Socialmente responsables. Seguro da donativos para la ecología y cosas así, ¿no? Y capacitaron comerciantes. Y capacitan comerciantes, claro, ¿no? Dan trabajo. Por una módica cantidad, seguramente. Las transnacionales son toda una chulada, ¿no? Y bueno, ¿no? Todo esto fue haciendo que pues la banda en Brasil, ¿no?, se viniera movilizando desde hace 2 años, y hoy irrumpieran estas movilizaciones, ¿no?, que conjuntan a diversos contingentes sociales, ¿no?, en contra de la Copa de fútbol, ¿no? Jóvenes marginados de las favelas, estudiantes, pueblos indígenas, sindicatos, trabajadores, una serie de movimientos de sectores sociales en Brasil movilizándose, ¿no? Tanto contra este derroche como metiendo reivindicaciones propias, ¿no? Y bueno, ¿no?, las principales es remarcarse en contra del desfalco gubernamental y la carencia social, ¿no?, contra el aumento de los precios, contra los desalojos, ¿no? Ya dijimos que hubo una política de limpieza social. En esta política de limpieza social incluso se volvió a meter, en Brasil era muy común la práctica de limpieza social por parte de escuadrones de la muerte, ¿no?, que iban arrasando, ¿no?, con ciertos sectores de la población. Ahora para Brasil se estuvieron sonando noticias de escuadrones de la muerte donde se arrasaba con población indigente, ¿no?, con la banda que vive en la calle, ¿no?, asesinatos de niños de la calle, asesinatos de banda que no tiene casa, que ha perdido su casa por los desalojos, ¿no?, y todo esto para que pues no vieran el Brasil de verdad, ¿no?, que no vieran la miseria que hay en Brasil, ¿no?, los turistas, ¿no? Entonces era, los alejamos, y si no podemos alejarlos, los vamos exterminando poco a poco. Y esta práctica se estuvo dando antes de la inauguración del Mundial, ¿no? El gobierno brasileño, ¿no?, estuvo enviando escuadrones de la muerte, ¿no? Se estuvo denunciando mucho, ¿no?, el asesinato de niños de calle, ¿no?, por parte de estos escuadrones, ¿no? Entonces esto también va generando es parte del rencor social, ¿no?, que primero desalojan a 200,000 personas y después condenan, ¿no?, a la muerte a quienes afean la calle, ¿no?, a quienes afean lo bonito para que lo vean los turistas. Entonces te condenan a, primero te marginan y luego te asesinan, ¿no? Entonces pues es como esta la dinámica, ¿no? Y bueno, también los despojos de los pueblos indígenas bajaron a la ciudad, ¿no?, para remarcar que están siendo despojados de su territorio por parte de los hacendados, ¿no? Y entonces bajaron para unirse a estas movilizaciones desde una dinámica propia y con reivindicaciones propias, ¿no?, de reivindicar su dinámica autonómica, ¿no?, su territorio, sus tradiciones, su derecho a existir como ellos quieran existir y no como el gobierno y el capitalismo quieran que existan, ¿no? Entonces también se sumaron, ¿no?, se han sumado trabajadores, ¿no? Justamente el día de la inauguración días antes había declarado en huelga los trabajadores del metro, que fueron reprimidos por la policía para poder volver a echar a andar el transporte de la ciudad. Y el mero día de la inauguración del Mundial, el sindicato de trabajadores del aeropuerto se declaró en huelga, ¿no? También ahí, ¿no? Entonces, pues ha sido bastante grande. Salud, ¿no? Ha sido bastante grande, es que el Mundial pone alérgica a la ojo, entonces por eso la vemos estornude y estornude, pero no, pues bueno, ¿no?, se ha movilizado un montón de bandas, se han hablado de movilizaciones de 250,000 personas, ¿no?, de las más grandes, ¿no?, en las diferentes ciudades de Brasil, no solamente en Sao Paulo, no solamente en Brasilia o en Río de Janeiro, sino en diferentes ciudades de Brasil se están movilizando, ¿no? Ha habido enfrentamientos muy fuertes con la policía, ¿no?, la banda anarquista ha salido, ¿no?, a estar al frente de las movilizaciones para servir como muro de contención de la policía con la banda que no va preparada para el enfrentamiento, ¿no? No hay datos, estuvimos buscando datos, no hay datos sobre los detenidos, no se está hablando de cuántos hay, de dónde están y cuáles son las condiciones. Se sabe solamente que los detenidos estaban siendo enviados a cárceles especiales, ¿no?, a un sistema tipo FIES, como se le conoce en España, de máxima seguridad, ¿no? Entonces, pero no hay datos, ¿no?, ni de dónde están, ni cuántos son, ni de si han salido o si no han salido. Se habla de que hasta ahora hay alrededor de 60 detenidos, pero no se sabe exacto eso. ¿dónde están? Si ya los soltaron, si solo fue un momento o si los trasladaron a algún lugar. Sí, justo, ¿no? Y aquí faltaría remarcar, ¿no?, que al frente de los operativos de las Fuerzas de Seguridad Nacional de Brasil, pues están justamente aquellos que operaron durante la dictadura en Brasil, ¿no? Aquellos que tuvieron los planes de exterminio durante la dictadura de Brasil, pues son los mismos que están operando hoy los operativos del gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Y además, están al frente de las instancias deportivas de Brasil, ¿no? Los grupos o las personas que están al frente de la Federación de Fútbol de Brasil, de la Federación Nacional de Deporte, pues es gente clave de la represión de la dictadura, ¿no? De las desapariciones, de los asesinatos, y ellos son los que están operando como el mundial desde dentro de Brasil, ¿no? También habría que marcar, ¿no? Brasil importó el modelo de seguridad nacional de Estados Unidos para contener elementos terroristas durante las movilizaciones, ¿no? Sus cuerpos policíacos están siendo entrenados por la que era la empresa de seguridad Blackwater, ¿no? Ahora se llama la Academia, ¿no? Y es la empresa que se encarga del adiestramiento de las tropas de élite de las fuerzas norteamericanas en Afganistán y en Irak, ¿no? Entonces, a ese nivel hay a ese nivel están los operativos, ¿no? Se importó una política antiterrorista para contener a las movilizaciones, las movilizaciones sociales que se están despertando, ¿no? Como decíamos, no tenemos datos de los detenidos, pero lo que sí queda claro es la rabia que tiene la banda en Brasil, ¿no? Y que está saliendo a las calles y que se está manifestando y que está dejando claro que esto, lo que está pasando, es una grosería, ¿no? Lo que está pasando, no solamente económicamente, ¿no? El despliegue militar que hay sobre las ciudades brasileñas, ¿no? Por ahí estaban rolando las fotos de cómo se estaban concentrando las fuerzas militares, contingentes enormes, armados, ¿no? Como estuvieran en una situación de guerra, ¿no? Los tanques del ejército brasileño patrullan las favelas, patrullan los barrios, ¿no? Pues una política fascista abiertamente, ¿no? En contra de la población, ¿no? En contra de los pobres, en contra de la banda, ¿no? Y esto es justamente parte de lo que está generando esta rabia social que se está levantando por todas partes en Brasil. Sí, nada más que encontré el dato, lo que les estaba diciendo hace rato, del cuánto aumentó el transporte. Antes el billete sencillo de transporte costaba 0.20 reales. Y para poder costear la Copa Mundial se subió a 3.20 reales, o sea, fueron 3 reales más, ¿no? Ajá. Cuando costaba centavos de real, ahora cuesta 3.20, ¿no? Sí, estamos hablando como de 800% el aumento. Sí, claro, es muchísimo, ¿no? La cantidad, pues claro, que se encabronaron, que esperaban. Sí, sí, sí, ¿no? Y esto no es exclusivo de Brasil, ¿no? Siempre que hay un evento deportivo de estas dinámicas, pues el desfalco y la política de represión pues es la misma, ¿no? Cuando fueron las Olimpiadas en Sudáfrica, días antes, ¿no? Arrasaron con una huelga de trabajadores, ¿no? Y fue con la fuerza militar con la que rompieron la huelga, ¿no? Todos recordamos en México en el 68 cuando las Olimpiadas, pues justamente el 2 de octubre era arrasar con un movimiento social para poder hacer esa fiesta del negocio del deporte, ¿no? Entonces, pues no es una política exclusiva de Brasil, ¿no? Pero que sí ha sobresalido, ¿no? En estos días, ¿no? Las manifestaciones son inmensas. Se han superado tanto las expectativas que tenía el gobierno que iban a tener las manifestaciones como las expectativas de los propios movimientos, ¿no? Porque han sido demasiado masivas, ¿no? Se está hablando de que, según encuestas, ¿no? Y encuestas de empresas, el 50% de los brasileños está en contra del mundial, ¿no? Entonces, yo tengo aquí que el 70% de los... Ya aumentó entre lo que yo lo leí, tú lo leíste. Es el programa. Ajá. Nos están escuchando en Brasil y... Así es, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es un poco la situación que hay en Brasil. Nos vamos con una rolita. Una musiquita. Nos vamos con una musiquita para que, ojo, sigas estornudando. Nos vamos a ir con una samba. A ver qué sale. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, no le cambien. Y pues un saludo a toda la banda que nos esté escuchando. Un saludo a Papalot Yolotzin, que nos está escuchando por allá en su cantón, ¿no? Entonces, pues ahí estamos.

¿no? Que organizan los gobiernos, toda esta ganancia atroz, ¿no? Que se llevan las transnacionales, lo que implica explotación del trabajo, lo que implica precarización del trabajo, ¿no? Sometimiento a condiciones más y más precarias a los trabajadores para aumentar las ganancias de las transnacionales que tienen las manos ahí metidas, comenzando por la FIFA, pero sin dejar de fuera Coca-Cola y todas estas campañas transnacionales, ¿no? Y en contra de esta represión que este gobierno de Brasil está llevando a cabo en contra de la gente, ¿no? Que está saliendo a las calles, ¿no? Que está llena de rabia, ¿no? Y a la cual, si nos llegara a escuchar en algún momento, pues le mandamos un saludo, ¿no? Y la solidaridad desde acá, ¿no? Desde el quilombo. No, sí está bien lo que estás diciendo, no, es que me parezca gracioso. Te ríes de mi ojo, está bien. Es mi enfermedad lo que no me permite. Ah, bueno. La concentración necesaria para este programa. Y bueno, pues para terminar ese tema, ¿qué dirías, ojo? Enójate. ¿Qué diría? No, pues es que, o sea, es entenderse, pues, o sea, no tiene nada que ver con, o creo yo que no tiene nada que ver con el fútbol o con el deporte, ¿no? Como en ese sentido, sino, o sea, hay que entenderlo así, ¿no? Es un negocio y el negocio es para la FIFA. Y, por ejemplo, la FIFA hace creer, ¿no? Como en esta idea del país va a crecer y va a generar muchas entradas y el turismo y lo que se venda. Pero en realidad, por ejemplo, lo que hace la FIFA es que como gestiona entre los patrocinadores y el país, los patrocinadores no pagan impuestos por los productos que entran al país y que, o sea, eso en realidad no le genera ni un solo peso a Brasil. O sea, eso solo se va a sus bolsillos. Luego se dice que entonces, pues sí que se generan ganancias, pero se estima que Brasil terminará de pagar, o sea, de todo lo que está invirtiendo, se terminará de pagar a sí mismo todo lo que está gastando, que hasta el 2030 podrá estabilizarse. Y se sabe que, por ejemplo, en Sudáfrica la idea de hacer ahí el mundial era que pues es un país muy pobre y bla, bla, bla, y que eso le generaría un desarrollo mayor, y eso no es verdad, ¿no? Claro que después de que se acabe el mundial ya jamás vemos una nota acerca de cómo está o cómo es la vida en Sudáfrica, ¿no? Sí, claro. No tenemos ni la menor idea. Y es eso, ¿no? Que lo que decía Coyote hace un rato, los estadios están vacíos. Se dice que tendría que generarse más de 12 espectáculos por año, donde los precios tendrían que ser, no sé, que tendría que ser a nivel de una entrada en la Unión Europea, por ejemplo, para que se pudiera costear el gasto que se genera. O sea, en realidad es todo un argumento de la FIFA que vende esta idea de es mejor para el país, ¿no? Y este argumento que me enoja mucho, ¿no? De las noticias de, bueno, que los brasileños no quieren salir adelante, que no quieren que su país crezca, no quieren salir de esta pobreza. Esto es un negocio para la FIFA y algo se llevará a la presidenta, ¿no? Porque también esta idea del gobierno de izquierda o esta que me enoja más de porque la presidenta es mujer y las mujeres bla bla bla, o sea, es una tontería. O esta que nos enoja aún más, que es mezclado porque es mujer y es de izquierda. Sí, claro, o sea, es una tontería, no por ser mujer o por ser de izquierda eres una buena persona, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no es que seas una buena persona ya de entrada. O sea, es que eres un gobierno. Más. Sí, claro. O sea, hemos aquí hablado y hecho hincapié acerca de esto, que es las políticas de Estado y quién tiene el poder, quién lo quiere, de la ganancia. O sea, al final todo tiene que ver con ganancias, con poder. Y bueno, esta o quien esté sentado en esa silla presidencial haría lo mismo, porque así son, solo quieren el beneficio propio. Esto no le va a generar al pueblo brasileño ni un solo peso para ellos, les está quitando día con día. Creo que también es importante ver que hay muchos sindicatos que no quisieron ni siquiera sentarse a negociar con la presidenta, ¿no? Que dijeron, esta es nuestra lucha, vamos a seguir en paros, vamos a seguir haciendo manifestaciones, y no se trata de que ahorita aumentes el salario, y no se trata de que ahorita atiendas nuestras demandas solo por el auge de que está aquí la copa, sino que de verdad es una lucha que vamos a dar, ¿no? Entonces, no se quisieron sentar a negociar, y ellos están siguiendo su proceso y su lucha aparte, y creo que es como, pues no sé, que nos merecen toda nuestra solidaridad y todo nuestro respeto por la lucha que están dando, ¿no? Hemos visto imágenes que se han colado hasta acá que la policía, que los militares están afuera, están revisando a todo el que pasa. O sea, ni siquiera hay una libertad de poder pasar por ahí, porque si te ves sospechoso, pues te revisan y te llevan, ¿no? Veía yo las imágenes de unos punks que detienen y traían un sacacorchos y por eso los detienen y se los lleva a la policía, porque no es posible que estén cerca de, creo que son 2 kilómetros alrededor de cada estadio. De cada estadio que le pertenecen a la FIFA, digamos, entre comillas, ¿no? Y que están resguardados, y que además toda la publicidad que ahí se genera y todo lo que se vende sin impuestos, eso va a los bolsillos de las transnacionales y de la FIFA. O sea, de eso el pueblo brasileño no va a ver nada. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? Sí, y que el pueblo brasileño está a 4 kilómetros de los estadios, ¿no? Donde está el cerco policíaco, en las manifestaciones, ¿no? Están saliendo manifestaciones, hay planeadas manifestaciones para lo largo del mundial, ¿no? Las primeras han sido muy masivas, ¿no? Y ahí es donde está la banda brasileña, ¿no? Ahí es donde está marcando cuál es su postura. Incluso ha habido declaraciones de personalidades del fútbol, ¿no? Por acá encontré que Romario, ¿no? Quien fuera el jugador de la selección brasileña en los 90s, declaró, dice: la FIFA hará de Brasil un beneficio de 1.800 millones de dólares, de los cuales debería pagar 450 millones en impuestos, pero no va a dejar nada. Vienen, montan su circo, no gastan nada y se llevan todo, ¿no? Entonces, incluso personalidades del fútbol brasileño, ¿no? Se han puesto, ¿no? En contra de esta dinámica que implica el mundial de fútbol, ¿no? Entonces, pues sí, esto es una fiesta del negocio, ¿no? Y al final generarán millones de toneladas de basura, seguramente. Exacto. Que se quedarán, ¿no? Y ahorita que hablabas de las imágenes, por ahí estuvo rolando imágenes, ¿no? Donde va saliendo los turistas, ¿no? Del estadio, ¿no? Y está un bote de basura donde ellos van tirando las cosas y adentro hay una señora con su niño, ¿no? Dentro del bote de basura, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de cuál es la situación y qué es lo que está pasando en torno a este mundial de fútbol, ¿no? No es la fiesta, ¿no? Nunca lo ha sido, ¿no? Pero este es más evidente que no lo es, ¿no? Esta es la fiesta del negocio, es la fiesta del capitalismo, ¿no? Donde ellos sacan ganancias de donde pueden, ¿no? Del más rincón de donde uno cree que es impensable sacar ganancias, llegan estas empresas transnacionales, llega el capitalismo transnacional y le saca jugo a todo, ¿no? Y deja en la ruina a la banda, ¿no? Pues porque la banda es la que va a tener que pagarlo, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, cuando se hizo la Olimpiada del 68, se puso un impuesto especial que era para financiar la Olimpiada, que era la tenencia vehicular, ¿no? Y 40 años después la seguimos pagando, pues, ¿no? La banda que tiene carro, pues año con año paga este impuesto, ¿no? Entonces, y la recuperación de Brasil, bueno, de la banda brasileña no se da, ¿no? Va a venir precarización, va a venir todo esto que dices, ¿no? Lo que no se ve en los reportajes, ¿no? Que sacan las televisoras de la Copa del Mundo, ¿no? Es lo que pasa después, ¿no? Entonces, pues por ahí así. Mira, acabo de encontrar aquí que en una de las ciudades sede, en Fortaleza, donde se realizarán 4 partidos solamente de la Copa, el aeropuerto que debía estar listo 2 meses antes de que comenzara la justa deportiva y en el cual se invirtió muchísimo dinero, no lo estará debido a la mala infraestructura y a la escasez de trabajadores en la zona. Su inauguración será postergada hasta febrero de 2017, cuando ya no se necesite, y claro, ese dinero ya se habrá gastado, porque solo se necesitaba además para estos 4 partidos. Así es. Entonces, ahí tienen. Pues ahí está. Y pues ya, con esto cerramos el tema, ¿no? Para comenzar a despedirnos, ¿no? No sin pues mandar, ¿no? Toda una solidaridad y el abrazo a la banda brasileña que está en las calles, ¿no? Y bueno, ¿no? También no hay que olvidar que el 2016 les tocan las Olimpiadas también, ¿no? Entonces, pues ahí sí, ¿no? Esto va para largo, ¿no? Lo importante es que la banda en Brasil está en las calles, ¿no? Que no se quedó, ¿no? Que no se quedó con estas imágenes que nos venden y que está ahí en las calles, ¿no? Y la banda está ahí poniendo el cuerpo ante la policía, poniendo el cuerpo ante este despilfarro del capital, ¿no? Del cual uno es el que lo paga, ¿no? Entonces, pues ahí va un saludote para toda la banda. Y ¿tienes invitaciones, Ojue? Creo que no. No, no, nadie te invitó a ver a el lado. Partido. Ajá, los invitamos a que vean los partidos. Bueno, tenemos aquí un evento que se llama A Pedalear por la Autogestión. Mandar es malo, obedecer es peor. Esto va a ser aquí en la Ciudad de México este miércoles 18 de junio a las 5 de la tarde va a salir la rodada desde el local del Frente Auténtico del Trabajo, el FAT, ¿no? Este, y va rumbo al Multiforo Alicia, ¿no? Entonces ahí para la banda que le gusta andar en bicicleta y le gusta la autogestión, pues bueno, pónganse a pedalear por la autogestión a las 5 de la tarde ahí en el Frente Auténtico del Trabajo, en la calle de Godard, ahí saliendo del metro La Raza. También tenemos, todavía con más, bueno, también ese mismo miércoles en el Multiforo Alicia, cuando llegue, se va a dar la mesa redonda Autogestión Cooperativismo ante la Crisis Capitalista. La va a dar Andrés Ruggeri, quien va a estar hablando de los procesos de recuperación de fábricas en Argentina, ¿no? Y va a estar también Enrique Lascano del Frente Auténtico del Trabajo, Rebeca Estrada de la Sociedad Cooperativa Banética, y va a moderar Jorge Robles del Frente Auténtico del Trabajo. Entonces, esta mesa redonda es a las 6:30 de la tarde en el Multiforo Cultural Alicia, que está en Cuauhtémoc, ahí en a unas cuadras del Metro Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, pues para la banda que le interesa el tema, pues ahí está la invitación. ¿Y qué más tenemos, Ojue? ¿No tienes nada más, en serio? No, de verdad, está flojo. Bueno, tenemos una kermés, la invitada todavía falta, es para el 27 de junio, ¿no? Una kermés para solidaria y a beneficio del espacio comunitario de barrio El Pocito, ahí en Azcapotzalco. Esta kermés va a ser en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa, Avenida San Pablo sin número, frente a la Unidad de los Leones, en el pueblo de Santa Bárbara, Tetlanmán, Yopico, en Azcapotzalco, acá en el Distrito Federal, ¿no? Este, empieza a las 12 del día y empieza acaba a las 7 de la tarde. Entonces, pues para que la banda le caiga ahí, la banda que está al norte, pues cáiganle a solidarizarse con el espacio de barrio comunitario El Pocito. Y por último, a más largo plazo se está haciendo una campaña mundial para reconstruir la escuela y la clínica autónomas de la Comunidad de la Realidad, allá en el Caracol 1 de los zapatistas, ¿no? Hay que recordar que la escuela y la clínica fueron destruidas por los paramilitares en mayo pasado, ¿no? Entonces está buscando recaudar el dinero para poder reconstruir la escuela y la clínica, ¿no? Y para esto se está invitando el 5 de julio a un evento que se llama La Noche de la Realidad, ¿no? Es el 5 de julio, de 4 de la tarde a 10 de la noche, en el local de Unidos, ahí en Doctor Carmona y Valle número 32, en la Colonia Doctores, también cerca del Metro Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, pues ahí va para que le caigan y nos solidaricemos y podamos juntar el dinero suficiente para que los compañeros reconstruyan su clínica y su escuela, ¿no? Entonces, en esta va a haber una cena cabaretera, música, danza, poesía y baile y mucha rebeldía. Se llevará a cabo el sábado 5 de julio en el local de Unidos, de 4 a 10 de la noche. El costo del boleto es de $50. Y bueno, pues ahí está la invitación para que la banda le caiga. También en otros países la banda se está moviendo a juntar recaudaciones para lograr juntar el dinero, ¿no?, necesario. Se necesitan alrededor de $200,000 para poder reconstruir la escuela y la clínica, ¿no? También ahí, si buscan Red Contra la Represión o Enlace Zapatista, pueden ver la cuenta bancaria donde uno puede hacer depósitos, ¿no?, en solidaridad con los compañeros del STLN para reconstruir esta parte del proyecto autonómico que fue destruida por paramilitares el mes pasado, ¿no? Paramilitares de la CIOAC histórica. Y pues prácticamente son todas las invitaciones que tenemos, ¿no? Llegamos al fin del quilombo esta semana. Parece que todavía nos queda un programa más, no lo tenemos todavía cierto. Pero ni siquiera lo tenemos programado. Ajá, no lo tenemos programado, pero si tenemos programa, todavía la siguiente semana aquí nos estaremos encontrando a las 2 de la tarde, ¿no? Y si no, pues regresaremos después, ¿no? Sí, dentro de un tiempito, con unas merecidas vacaciones, me hacen trabajar a marchas forzadas. Ajá, ahí mientras, pues pueden checar la página de Facebook del Quilombo, ahí están los programas pasados, ahí pueden escucharlos, si se han perdido alguno. O pueden oírlos varias veces. Encontrar las 10 diferencias. Que no seamos los únicos que los escuchamos Ojuela y yo. creo que ni los escucha Ojuela. Claro que los escucha. Ah, bueno. Bueno, entonces ahí, pues, si no regresamos, pues ahí entren a la página del Quilombo y pueden escuchar programas anteriores, ¿no? Pero vamos a ver, les avisamos si tenemos programa o no tenemos programa. Si no, de todos modos, cuando regresemos, regresaremos recargados. Con punch. Más que nunca. Ajá, seguro regresaremos quejándonos de lo mal que nos fue en las vacaciones, pero eso es para hacer costumbre. Y pues nos vamos. Ahí, nos pues, vamos, ya va a empezar el partido. Un saludo para la banda que nos estuvo escuchando por el FM y por internet aquí en Regeneración Radio. Y un saludo para la banda que nos estará escuchando por la Que Huelga Radio el próximo miércoles a las 12 del día en quehuelga.net/diario o en el 102.9 de FM. Un saludo para la banda que nos escuchó en Barcelona. Un saludo para Villahermosa, allá que nos estuvo escuchando Amandita, ¿no? Y para toda la banda en general que nos estuvo escuchando, aunque no nos mensajeó. Nunca nos mensajean. ¿Por qué no nos mensajean? ¿No quieren que les mandemos saluditos, un comente gracioso? Yo creo que nadie nos escucha más que las consentidas, las del consentidas. Quilombo. Si no digas que nadie. Ah, no, luego... no. Solo las consentidas del Quilombo. Pues nos vamos y nos vemos. Ay, dentro. ¿Qué? No, nada más quería mandarle otro saludo a Guare Antonio, que y otro si nos beso. Sigue escuchando, y otros besos. Guare, hay que ser hombres de tradición. Sí, te amo, Guare. Te convoco. Te amo, Guare, al rato te hablo. Bueno, entonces ahí nos estamos viendo y nos vemos dentro de 8 días. Acá sigan con la programación de Regeneración Radio a lo largo de la semana, ¿no? Ahí, pues sigan toda la barra programática. Regeneración Radio tiene una barra de programas bastante interesante, ¿no? Además es una radio comunitaria, es una radio libre, ¿no? Y es una radio desde abajo.